Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida nuestro micro informativo Cortos desde la casa. Brasil inaugura su Museo del Mañana. Desde el pasado fin de semana, los ciudadanos de la Bahía Guanabara, en Río de Janeiro, cuentan con un nuevo personaje. Se trata del inaugurado Museo del Mañana, que por su atractiva estructura, comparada como un animal prehistórico o como una espada que sale de la bahía, ha atraído la mirada de todo el público. La obra, construida por el arquitecto español Santiago Calatrava, se levantó con 56 millones de dólares y busca convertirse en un espacio de enseñanza a las nuevas generaciones sobre el origen de la humanidad y hacia dónde va, tomando en consideración el impacto que genera en la naturaleza. Su construcción es un ejemplo de la arquitectura ecológica. Cuenta con 18 metros de altura, acero pulido y cemento blanco. Tiene 5.000 metros cuadrados y utiliza para su climatización el agua de la bahía. En su techo, grandes estructuras de acero que se mueven como alas servirán para captar la energía solar gracias a 5.492 paneles fotovoltaicos distribuidos en 24 módulos. México rompe récord Guinness por hacer la piñata más grande del mundo. En México, artesanos del Valle del Chalco rompieron el récord Guinness de la piñata más grande sostenida a una altura de 28 metros, la cual puede ser apreciada por la población en la Divertibilia, que se encuentra en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se mantendrá hasta el próximo 6 de enero. En un comunicado, autoridades estatales señalaron que el récord Guinness anterior lo tenía Estados Unidos con una piñata de 360 metros cúbicos, mientras que la construida en el Estado de México cuenta con más de 520 metros cúbicos. Iván Cisneros, líder de este proyecto, detalló que en la elaboración de la piñata tardaron alrededor de un mes y medio durante las 24 horas del día. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Hernández. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.